noche buena, noche buena, hay para Navidad. Nino, ha llegado la Navidad. ¿Dónde está el turrón? Yo no sé. ¿Pero es que ya te lo has comido todo? Sí, mira, el duro que no te dejo en esta duda. En Navidad, turrón y buenos deseos. Radio Los Olivos le desea felices fiestas.